Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y para este viernes estuvimos charlando en el día de ayer con la gente de Los Cuatro Vientos. Los Cuatro Vientos ya están cumpliendo muchos años. Digo, tienen 23 años o 22 años tienen de estar presentándose para la gente están que no los soplando conoce. Juntos. Están soplando juntos hace 22 años y no están haciendo botellas. Más bien están tocando saxos. Son cuatro saxos. Buenísimos. Este grupo de cuatro saxos son buenísimos. Pero lo más interesante de todo para la gente que nunca los vio es que ellos, mientras que van tocando las melodías, se van moviendo en el escenario y van haciendo una coreografía. Digo, para la gente que los ve, dice, bueno, maravilloso, se mueven en el escenario. Yo les puedo asegurar, yo en algún momento toqué el saxo, ¿sí? Pésimamente mal. Lema, un eso saxo no lo sabía. Un saxo tenor horriblemente mal, pero no importa. Lo tocaba y créanme que es muy pesado llevar el saxo. Uno se queda todo contracturado, todo duro, y encima la embocadura, uno tiene que apretar una partecita que es de madera, que si la aprieta mal salen unos sonidos, unos chirridos espantosos. Por lo tanto, esto es para marcar que lo que hace la gente de Los Cuatro Vientos es mucho más honroso, digo, es realmente increíble. Muy meritorio lo que hacen los chicos de Los Cuatro Y muy original, además. Yo me acuerdo que la primera vez que los vi, lo que más me gustó y me deslumbró fue eso, la originalidad para hacerte divertir tocando muy buena música. Exactamente, y sobre eso estuvimos hablando con la gente de Los Cuatro Vientos. La fundación de Cuatro Vientos hace mucho, ya van 22 años. Bien, hoy día tocamos la música de memoria, en aquel momento cuando empezamos no leíamos, pero sí empezó a venir, digamos, estaba incorporada sin darnos cuenta el aspecto del movimiento con la música. Entonces, si bien leíamos por ahí cuando había un contratiempo, saltábamos en la silla, y empezamos de a poco a atrevernos a jugar de ese lado, pero fundamentalmente atrevernos a jugar de tocar sin la música adelante, con la música en la cabeza. Empezamos a funcionar primero como un grupo de música de cámara. En el conservatorio te dicen no, hay que moverse. Sin embargo, vos ves capos que de golpe tienen todo un movimiento. Entonces, no es tan así. Nosotros empezamos con todo el tema del movimiento, de hacer un espectáculo que sea ameno, que sea divertido. Entonces le pusimos un texto y le pusimos acciones, y eso nos obligó sí o sí a tener que desprendernos del atril e incorporar el cuerpo dentro de la música. Hay gente que ha dicho, bueno, pero estos son exhibicionistas, pero digamos, colegas, que también eran exhibicionistas a otro nivel. Esto es como un matrimonio. Vos lo elegís cada día que te levantás y decís, sí, acepto un día más. En realidad, nosotros... Si es así, es penoso. Somos compañeros de trabajo y somos amigos. Y a veces pasamos muchísimo tiempo juntos. Ya está designado quién acompaña a quién en las habitaciones cuando son compartidas. Y los contratos se van renovando al pensar en proyectos nuevos. También somos cuatro elementos distintos y con gustos distintos. No es que somos cuatro hermanitos que vamos de la mano y con la misma, claro. Y entonces... tres generaciones diferentes. Muchas veces cuando uno se cansa de tocar ese tema, lo que hace es no tocarlo más. Y por otro lado también nos pasa que muchas veces me gustaría tocar aquel tema que ya hace rato que no tocamos, que estaba bueno. y uno más lo archivó y es una pena. Y en algún momento vamos a tal vez para los 25 años, que faltan poco, faltan 3 años, ahí hay que hacer un compilado de todo. Los Cuatro Vientos, y tenemos una segunda parte en un ratito con más de Los Cuatro Vientos, contándonos un poco cuáles son sus actividades, lo que suelen hacer y lo que suele pasar cuando están frente al escenario, esa posibilidad de estar en contacto con la gente, pero qué pasa en esas relaciones que a veces hay con el público, bastante especial. Pero eso en un ratito, después de la tanda. Bien, y mientras tanto seguíamos hablando en relación a la gente de Los Cuatro Vientos, que después vamos a anunciar dónde están, le agradecemos el llamado, después vamos a anunciar dónde están porque están con dos presentaciones diferentes, y tenemos una segunda parte en la cual nos comentan un poco esas anécdotas con el público, qué les pasa a ellos cuando están frente al público, una anécdota muy divertida que tienen ahí una vez que se estuvieron presentando en un lugar con una persona que empezó a dirigirlos de una forma bastante especial. Realmente cuando estás tocando, tenés que pensar en lo que estás tocando y escuchar a los otros y escucharte vos. Y después, cuando me meto con el público, cuando viene el aplauso. Y el aplauso es un agradecimiento y es un placer para lo que uno estuvo haciendo, te están agradeciendo. El silencio también es parte del discurso del público mientras uno toca, y hay distintos tipos de silencio y hay distintos tipos de aplauso, ¿no? A mí me pasa que si bien el público es la razón, y nosotros muchas veces decíamos Cuatro Vientos al mundo, o sea, nuestro deseo es mostrar lo que hacemos en todos los lugares que podamos. Por otro lado, uno está arriba del escenario y si no disfrutás y no te olvidás un poco de... Porque tampoco uno está pendiente, uno comparte, está ahí en comunión, ¿no? Pero cada uno en su rol, no es que uno depende del público. Puede haber uno, puede haber 100. Me parece que la cuestión está en la cocina, donde estamos ahí conectados. Y en el momento ahí de tocar, cuando pienso en el público, me equivoco, porque dejo de pensar en la música. Es lo más importante. Una vez estábamos en Ituzaingó tocando frente a una cantidad increíble de gente, un concierto súper popular, lindo, y hay un momento, a nosotros nos gusta estar cerca del público, o sea, vivirlo cercano al público. Entonces bajamos, empezamos a tocar un tema, terminamos abajo, entre el público que estaba sentado en el piso. Empezamos a tocar un tema de Mozart, una adaptación de una obra de Mozart, y había una persona del público que sé que estaba bebida suficiente como para desinhibirse totalmente de todo el resto, y nos empieza a dirigir, o sea, una persona, se ve que era un indigente, una persona que estaba muy borracha, pero muy divertida era, o sea, en sus cabales, él sabía. Borracho pero no sordo. Y nos empieza a dirigir, y entonces nosotros aceptamos la consigna del juego, y nos empezamos a mover según la marca que nos daba, y fue una situación muy divertida, que suele pasar cosas de ese tipo, y cuando nos engancha, cuando estábamos conectados y nos enganchamos, son súper divertidas. Y ese día fue, bueno, la gente se dio cuenta, obviamente parecía que estaba todo como súper ensayado, y fue genial, fue muy divertido. Escuchábamos a la gente de Los Cuatro Vientos, le agradecemos mucho entonces a Diego Maurici y a Julio Martínez, con quienes estuvimos hablando, al lado del Teatro Cervantes, que es donde se están presentando, están ahí todos los días sábados. En realidad, este sábado va a ser el último, porque estuvieron en unas vacaciones de invierno prolongadas, van a estar ahí con Payasos en Banda, con Roberto Catarineu, es para toda la familia. Muy el espectáculo, bueno. Un gran espectáculo para ver con la gente de Los Cuatro Vientos. Este sábado a las 15 horas van a estar presentándose ahí en el Teatro Cervantes. Y si no, la gente que quiere ir a ver específicamente el show de ellos, están con Jazz en Casa, todos los jueves a las 21 horas, Jazz en Vivo, Cena de Gourmet, Los Cuatro Vientos, van a estar ahí en Figueroa Alcorta, 7101, se van a presentar la gente de Los Cuatro Vientos.